Bueno, en este momento está el área de salud de un hospital móvil de Acumar y en este momento personal del hospital está haciendo todo lo que es vacunación de calendario nacional, vacunación antigripal y también hay médicos generalistas, también del hospital Marcetti y alumnos de la escuela de enfermería que estuvieron haciendo visita casa por casa en el domicilio para ver las libretas sanitarias e invitar a los vecinos a que se acerquen. Se acercó mucha gente mayor para todo lo que es vacunación antigripal. Igualmente los invitamos a los vacunatorios del hospital, de las unidades sanitarias, a que se acerquen y concurran porque todavía estamos a tiempo. Están los médicos generalistas, pediatría y todo lo que es la parte de vacunación.